Estaba el What Goes Around Comes Around de Justin Timberlake en las mañanas de la X103. No hablemos de Shakira. Está bien, hay varias cosas. Me gusta. Camila tiene la parte informal. Yo tengo la parte de números porque resulta que fue la artista con más recaudación a nivel mundial en marzo por su gira. Wow. Las mujeres ya no lloran por encima de Bad Bunny o Coldplay. Salió claro, este. Pero es que ni Bad Bunny ni Coldplay están de gira. Coldplay sí, ellos estaban en la India. Ah, sí. Sí, este mes. Que se estaban moviendo, pero a nivel mundial le ha ido muy bien a ella. Entonces sale con este hito en su carrera musical durante el mes. La colombiana brindó dos fechas en Argentina, presentaciones en México, entre las que destacaron las que se presentaron en la Ciudad de México entre el 19 y 30 de marzo. Así que más plata para ella. 70,6 millones de dólares. Es que ha sido histórico, ¿no? Eso ha sido histórico. Solo en ese mes, 70,6 millones de dólares. Qué rico tener tanta plata. Sí, es verdad, ¿no? Que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Y Camila, por favor. Bueno, no, varias cosas. Y es que también en un listado que compartió Billboard mostró las artistas latinoamericanas más grandes de todos los tiempos. Y adivinen quién es el número uno. ¿Ella? Sí, Shakira. ¿Ah, sí? Shakira es el número uno y después aparece como colombiana Karol G también en el puesto número 5 y Kali Uchis en el puesto 35. Bien por las mujeres colombianas artistas. Bueno, ahora hablando de Shakira, muchas cosas. Por estos días ha estado bien viral, no solamente por sus giras y por todo lo que ha hecho, sino por varias cosas. Una, no sé si ustedes vieron un live donde T-Mac... Este señor habló mal del hijo de Shakira. Del chiquito. Del chiquito. Sí. No, increíble eso. Habló mal y el niño es un niño. ¿Tu niño? Es un niño y ella decidió meterle su demanda. Vamos, y sin piedad. Ni siquiera gastó un segundo de saliva. Ella de una, ¡pa! Fue tirando la demanda de una vez porque, a ver, con los niños no. Con los niños no. Ahora, o sea, demanda por calumnia, injuria, esas cosas. Claro. Sí. Claro, porque además se refiere muy mal al niño y es un niño, por Dios. No tiene que estar muy enfermito. Sí, no tiene que estar. Y bastante desempleado, me imagino yo, porque para uno tener tiempo para eso, increíble. Y por estos días también se volvió bastante viral algunos comentarios de el equipo de Shakira. Por la parte de alimentación, supe que es hartísima. Y le renunciaron. El chef renunció. Y es mala leche. Lo dijo Diana, lo dijo Diana. No, pero el chef renunció, el chef de la gira renunció por lo picky que era ella con la comida y que pues no botaba. No comía. Y la botaba. Sí, ella decía, no, eso está feo, chao. Y no se lo comía. Pero además sus bailarinas y las personas que trabajan con ella, digamos, en gira, han salido a hablar que ha sido bien estresante y retador. Porque, pues, ya sabemos, desde que Will.i.am en su época lo contó, Shakira es bien, bien... ¿Cansona? No, estricta. Es muy estricta. Qué y bueno, se necesita en cosas. Muy, muy, muy estricta. Y yo creo que entre más estricto es usted y más jodido es usted, mejor le va. Claro, tiene toda la disciplina del mundo, exacto. Entonces decían, lo que genera trabajar con Shakira es un honor, pero también es un reto muy fuerte por la disciplina, por lo estricto que es ella y porque ella no se va como con rodeos a mira, no, de una. Así son las cosas, así funcionan y ya, punto. Y la gente... ¿Ha comentado cositas y se han ido? Claro, no, yo me imagino que esa mujer no da mucho pie al error. Cero, cero. Y es un reflejo también las cancelaciones. Si no está bien hecho, no me presento. Y punto. Me acordé del guitarrista de Bowie, que fue el productor del Doble Vida de Soda Stereo, que comenzó trabajando como guitarrista en un teatro muy famoso de Nueva York que se llama El Apolo. Sí. El Teatro Apolo. Sí. Y el mejor amigo de él era Nile Rodgers. En casi esa época. Nadie. Tenían 16 años. Qué bueno ser estaban amigo. Estaban recién arrancando. En ese momento de él. Y Nile Rodgers

pero disfrútenlo. Diciendo bring on the juice, como denme algo, denme alguna cosita. Y él también iba inventando todo en el camino. Sí, claro, todo está improvisado, todo es esporádico, todo es como medio declamatorio. Mira, ahí entra uno nuevo. Sí, ahí está el saxofón. No, qué susto. Este es cita. No, ¿es un saxofón? Sí. Yo diría. Sí, esto es un saxofón, creo. Porque él también tenía un trombonista que se hizo muy famoso porque era el de esos que cuando él le soltaba la orquesta, el man la rompía. Uh-huh. El man era buenísimo en eso. O sea, se llama Fred Wesley. Mira, el 69 es. Desde el 69, sí. Uh-huh. Escuchemos. Take me in the change. ¿Viste que cambiaron? Sí, señor. Pero muy pilos. Take me in the change. Yo que soy bien sorda, imagínate yo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Me repite? ¿Me toca a mí? No, no, no, no. Este es otro órgano. Sí. Además que es una banda grande. Eso que está sonando de fondo no es el Funky Drummer. Te lo juro, te mando foto. A ver, ¿qué más pasa aquí? Pero sí están entrando los instrumentos. Hay uno que se llama, otro que se llama Bonus Beat. ¿Quieres que lo ponga? No. Checkmo acá, bueno. Es que quiero que oigan, porque esto es lo que yo les digo que pasa con todos los artistas, con Shakira, con Beyoncé, con Taylor Swift, con todos los artistas. Si usted no les da lo que ellos quieren, lo echan. Claro. Tienes que estar alineado, como dice, alineaditos. Pero completamente. One more time, I want to give the drummer some of this funky soul we got, yeah. Ahí va. Ahí le está diciendo, le voy a dar el ritmo al baterista. Ahí va. Uh-huh. A los 5 minutos. Sí, cuando cuente 4, todo el mundo baja. No, Dios mío. El baterista se llamaba Clyde Stubblefield. Fue famoso, ¿no? Estaba mirando. Claro, no, es que lo que te digo, este es el sample más famoso de la historia del hip hop. Ahí va. Bello. Bueno, ahí está. Muy bello. Esos 30 segunditos hoy en día son una de las piezas más ampliadas en la historia de la música. Eso ha estado en canciones como Eric B. is President, eso ha estado en Public Enemy, en N.W.A., en canciones de LL Cool J, de Run DMC, eso ha estado en PM Dawn, en todas partes, y hace parte como de los ejercicios de improvisación que a los que sometían y someten todavía muchos artistas a sus colegas y a sus compañeros, y por los cuales alcanzan unos niveles de excelencia importantísimos, que como le pasa a Shakira, seguramente le pasan a muchos de los grandes artistas de todos los tiempos. Estas son Mañanas de la X 103.9. Fronting de Pharrell Williams con Jay-Z en Mañanas de la X. Es el momento de la palabra del día con Alejandro Marín y Filbo 2025. Hoy estamos hablando de emoción. Sí, me gusta. Lindo, es muy emocional, pero esa es mi fortaleza, ¿sabes? No es debilidad, es fortaleza. Proviene del latín emotio, que significa mover hacia afuera. Bien, sí. Un movimiento interno que nos moviliza. Sí, es cierto. El sentimiento profundo que nos conmueve. Es bello. En la Filbo, cada libro, cada autor emocionalmente nos mueve, nos conecta. No te pierdas esa experiencia única en Corferias, donde las emociones están a flor de piel. Ven y deja que la literatura te emocione. Y ahí está, emoción, la palabra del día con Alejandro Marín y Filbo 2025. Espresso de Sabrina Carpenter en las Mañanas de la X con Uribe DJ, que está conectado el día de hoy. Bienvenido a este país. Hola. ¿Cómo vamos? Muy bien. Todo muy bien. Oyéndote. Feliz viernes, ¿no? Hoy es viernes. Sí, casi ¿sí? lunes. ¿Se vio el Eternauta? Dicha. Eternauta. Qué cosa tan fantástica. ¿Cierto? ¿La vio toda ya? No, toda no. Ah, ok. Sí, pero... porque me dijeron, estuve leyendo varias recomendaciones. Mucha gente dice, no se la vea toda completa. Ah, ¿por qué? De un solo totazo. Yo la vi toda. Sí. Pero ¿y por qué dicen eso? Vi varias, o sea, varios, no sé, como críticos y observadores de cultura decían. Oh, mira, bueno. ¿Porque puede ser pesada o qué? No, no tanto por eso, sino como porque supongo que la novedad de que una producción de este lado del mundo se ejecute de manera como tan excepcional y similar a las que... otras historias parecidas con este nivel de ficción científica y de distopía se logran, ¿no? Sí. Me da sí. la impresión, pues, que entre otras, lo que dicen muchos es disfrútela. Ok. O sea, sí, es una adaptación. Sáquele más provecho. Es una adaptación de una tira cómica argentina de hace muchos años. No en los 70, sí. Alejo. Sí. Sí, no, Dayana me contó lo de la tira cómica, pero no me dijo que era de muchos años atrás. Okay. Me dijo que es que Dayana esta mañana dijo, es un cómic. Y me quedé pensando, pues, que de pronto era más nuevo, pero no sabía que era de otra época. También mencionó Dayana lo de que la dictadura, ¿cierto? Uh-huh. El creador fue desaparecido, uno de los desaparecidos de la dictadura, okay. Y sus cuatro hijas. Okay. El Eternauta, el cómic, es de 1957. Uh-huh. Y tiene uno y dos. Increíble. Él alcanzó a hacer la segunda. Entonces ahí tiene usted todavía más motivos para ver lo visionaria que es, ¿no? Sí. Sí. Esa ceniza la hicieron con sal. Ok. No, la producción es impecable. Porque es allá, en Buenos Aires. Todo se hace allá. Claro, y tienen muy buen cine los argentinos. Uh-huh. Muy buen cine. No, pero es que ahora, te digo, ahora ya es como Hollywood style, ¿no? Total. No digo que no digo que las cosas que le he visto a Darín no sean muy... Oye, sorprendentes, como mucho. El secreto de sus ojos. ¿Y cuál fue la del 1985, cierto? Sí. Que también les quedó muy y bien. Y Bombita. Pero es que acá hay este elemento fantasioso, ¿no? Uh-huh. Como sí. fantástico, como científico, ficción y esas cosas, ¿o no? Apocalíptico. Ay, qué fantástico. Me lo quiero ver ya. Sí. Ustedes me dieron mucho FOMO, la Tienes verdad. Tienes que verla. Ve, sí. claro. Mucho. Además porque no es malo, ¿sabes? O sea, es un FOMO bueno. Sí, sí, sí, sí. Además porque de verdad, le creo al cine argentino, le creo a Darín, le creo a la historia y más. Si viene desde la dictadura, de la dictadura de Videla, que fue tan fuerte en Argentina, con todas las desapariciones y demás, puede ser una joya esto. Claro. Lo es, créeme. Está muy bonito. Uribe DJ, pregunta rápida. A ver. Hay un debate en redes sociales. Sí. Sobre los seres humanos y los gorilas. Sí. Oh my God. Está circulando este debate y se ha hecho cada vez más grande sobre qué posibilidades hay de que 100 hombres logren ganarle una batalla a un gorila de 100 kilos. Uf. Sí, sí vi el video, lo hicieron como con AI o una vaina así. Y luego hicieron uno de 1,000,000 de hombres contra 100 gorilas y también perdimos. ¿Y cómo se sabe eso? Es imposible saberlo. ¿Cierto? ¿Cómo se logra tener un ganador? No pues yo creo que es imposible saberlo. De hecho, Mr. Beast estaba coqueteando con la idea, ¿no? No, es que eso es lo malo, no. Es que les empiezan a dar ideas a la gente porque es así. Y a meterse con los animales. Déjenlos quietos, total. Estúpida curiosidad. Mr. Beast publicó en X un tweet diciendo, bueno, necesito voluntarios para poder comprobar esta vaina. No entiendo. No, eso es arriesgar la vida. Pero les voy a decir una cosa. Y le contestó Elon Musk. Le dijo, claro que sí, te tengo a modo de sarcasmo. What a great idea, what could go wrong? Claro. Creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con Musk. Completamente. Sí, por Dios. Ahora, ¿los humanos están armados o están solos? No, solos. Muñeca limpia. Sí, exacto. Pues mira, ahí también selección natural, las 100 personas que deseen hacerlo, está bien. Pero después de tantos videos, apareció uno, Alejandro, en el que nos va bien. Pero ¿cómo es? Son 100 gorilas contra Chuck Norris. Ah, claro. Y ya, perdieron los gorilas. Claro. ¿Perdieron los gorilas? Oh. Sí. Es que Chuck Norris. Sí. Sí. Muy bien. No, es que eso es lo que da miedo, Alejo. Si tienen plata, son capaces de quererlo hacer. Hacer esas cosas. Sí, no. Pues Mr. Beast va para allá. No, ay, no. Peligroso. Desesperado por esos likes. Uf. Porque los va a hacer todos, pero no. Claro. ¿Lo harían ustedes por toda la plata del mundo? No, yo quiero conservar mi vida. Eso era como en la época romana. Te contacta Mr. Beast y te dice, le voy a dar 10 millones de dólares si hace parte de un grupo de 100 humanos que se enfrenten a un gorila. Bueno. Yo no. Bueno, y yo me hago en una esquina. No. Moriríamos de primeras. Sí, todas chiquitas, pero en Luenga. No, no va a pasar nunca. Además, yo no sería capaz de irle a lastimar un animal. Un gorila. Sí, no, nunca. Y ahora se van a poner animalistas. No, yo sí soy súper animalista. Por cuidado. Eso no, pero estamos hablando es de... Cuidado. La cosa como tal, o sea, de... Vamos a pagarle un cojonal de plata para que vaya a darse con un gorila. No. Olvídese de lo animalista ahí en este entorno de el supuesto. No, yo no recibo esa plata. Ok. Es plata sucia. Yo tampoco. No. Aceptaría. No. Yo tampoco, pero porque tengo la certeza de que el gorila porque me va a matar, plata. No por la plata. Eso es correcto. Es que yo tengo toda la plata. Yo no aceptaría porque sé que me voy a morir. Entonces, exacto. Sí. ¿Qué necesidad? Exactamente. A menos que uno se pueda esconder. En una esquina no sale nunca. Buenos Aires, Argentina, sí. 1957. Mientras juegan a las cartas, cuatro amigos escuchan una inquietante noticia en la radio. Una prueba nuclear en el Océano Pacífico habría dejado material radioactivo en el aire que sería arrastrado con el viento hacia Sudamérica. Segundos después, una nevada fluorescente comienza a caer en la ciudad y sus alrededores, matando todo lo que toca. Sí, sí. ¿Es este el principio de la anarquía y la violencia o una invasión alienígena? Esa es la sinopsis de la novela gráfica en español Wow. de 1957 de El Eternauta. Me gusta. ¿Sabes qué? Hay un lugar muy chévere de este tipo de series y películas y es la soledad, el completo abandono de la civilización, de las calles, del movimiento. Sí. Y eso da pánico. Sí. Sí, pánico, claro que ese sí. Silencio obligado. Eso es lo que yo más le tengo pánico, de esas cosas que pasan, de los apagones y de todo. Siento que uno retrocede como ser humano, involucionamos. Y viéndolo como productores, que son de las cosas que halagan de la forma como lo hicieron en Buenos Aires, y también vuelvo siempre al mismo lugar, como lo logró en su momento Danny Boyle con Londres, en Exterminio. Justo en la vía principal, soledad. Sí, pero yo vi la producción y todo es green screen. CGI. Sí. Qué okay. Bueno. Sí, claro. Sí. De hecho, yo decía, esto no puede ser hecho en la calle. No, esto, no, no, es en todo es hecho en estudio. Todo es hecho en estudio con blue screen, básicamente. Pero no le, es green screen, digo, es blue screen. Y mucha sal. Qué avanzada que está esa tecnología. Bestial. O sea, qué avanzado. Y porque es que, Uribe, hace que, hace 10 años, una producción de ese nivel, con esa factura, en América Latina era muy difícil de hacer. No, era imposible. ¿Cierto? Era imposible. Sí, lo que costaba era mucho dinero. Esa es otra cosa que me dejó pensando. Y es que esa producción no se habría logrado si las redes sociales, y en particular las aplicaciones de video, no hubieran democratizado tanto las herramientas, ¿no cree usted? Pues es muy probable. Es decir, no digo que estén usando CapCut, pues para editar el Eternauta. No, pero no estoy diciendo eso. Si usted lo pone en perspectiva, puede ser muy probable que se hayan bajado mucho los costos, ¿no cree? Sí, las tecnologías son similares a gran escala, de todas formas. Exactamente. Exactamente. Bueno, en todo caso, cuando regresemos, vamos a hacer un repaso por qué hay, en términos de contenido, en la X más música en Instagram. Bueno, además de 28 Days Later, me dice un oyente que le recordó también a Omega Man. Mega Man. Omega Man. Omega Man. Ah, no, conozco. Clásico de la sci-fi. Ok, mira, no lo tengo en el radar. Yo tampoco. Omega Man. Es una película de los 70. Oh, okay. Con razón. Sí, creo que era Charlton Heston, era el protagonista, el mismo, ¿sí?, del Planeta de los Simios. The Omega Man con Charlton Heston. Mira. El Eternauta es tan importante como la obra de Borges en Argentina. Oh, vaya. Claro, debe ser eso. Es una paralelo. Declaración bastante atrevida. Seguro, un paralelo en novela gráfica. Sí. Seguro. Va a tocar ir a comprar la novela gráfica de Irti. Ahí está, ya la vi. Ya la busqué. Tengo entendido que es recopilación. Porque originalmente era un comic strip que salía en los periódicos. Usted dijo, una tira cómica, no un cómic. Sí. Es que yo creo que en el 57 no el cómic en América Latina estaba todavía muy sujeto a la sindicalización de periódicos, ¿no? Yo creo que en nuestra región el cómic como revista apareció mucho tiempo después. Sí. Primero fue tira. Y después sí salieron las dos. Los monos. Los monos. Los monos. Entonces, depende de cómo le vaya a esta, si hay continuación, si se hace la temporada 2. Claro, ustedes eran muy de leer cómics, de comprar cómics. Sí. Tira cómica. Yo era más de ver, por ejemplo, el resumen del domingo que traía el periódico. Yo era las que leías, pero nunca como de ir monos a comprar los cómics, no. Les voy a contar una infidencia. A ver, ahí, por favor. Yo, durante años, cuando estaba peladito, recortaba Calvin y Hobbes del periódico y los coleccionaba. Sí, qué bueno. Sí, sí. Y eso se perdió en un trasteo. ¿Qué hizo esa colección? Por favor, dígame que la tiene. No, se perdió. No, ya luego compré la colección de los libros y la recopilación. La tengo porque adoro Calvin y Hobbes con el alma. Claro. Pero durante muchos años los recortaba y los guardaba y eso se perdió en un trasteo. Sí, claro, esas cosas, las mamás y eso es pura basura. Sí. Exactamente. Bote eso, que nos vamos a llevar eso a la nueva casa. Dejemos la basura acá. Deje eso ahí, bote eso todo. Eso es puro polvero, eso es puro polvero. Guardando periódicos. Claro. O lo cogen para los aguacates. También podían coger. Y uno así, no, mis cómics. Sí, es verdad. No, a mí, la verdad es que yo no estuve en esa onda de ir a comprar cómics como yo creo que muchos. Yo sí era puro periódico, ¿no? Lo único que creo que yo tenía como a la mano era Condorito. Ah, bueno. Claro, y ese fue uno de los primeros cómics. Ese Memín. Ya en inglés, Archie. Sí. La pequeña Lulú. La pequeña Lulú. ¿Qué más había? Tintín. Tarzán. Mafalda. Pero Tarzán era más tira cómica. Tintín. Mandrake el Mago. Ay, sí, wow. Mandrake el Mago, educando a papá. Mafalda era tira cómica. Yo sabía dibujar a Chiripa, el del amigo de Olaf. Olaf, ay, el amargado. Sí. Popeye. Popeye, sí. ¿Cómo se llamaban estos dos españoles que eran como espías y se transformaban? ¿No era Justo y Franco? No. Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón. ¿Cómo eran de buenos? Uy, Mortadelo y Filemón. ¡Qué maravilla! Yo tengo una colección de Mortadelo y Filemón importante. Ah, bien. Para que vea. Tintín también. Tintín nunca me tocó. ¿No? Pero Tintín de pronto lo alcancé a ver como en tiras cómicas, pero nunca lo... Correcto. Oye, están diciendo que Omega Man era una adaptación de la novela Soy Leyenda. No jodas, de Asimov. Ryuki dice. Wow. Oh. ¿Soy Leyenda es de Asimov o no? Puedo estar equivocado. Ahora, ¿sabes cuál otro? Asterix, ¿no, no les tocó Asterix? Sí, lindo. No. Asterix, Asterix no. Y Obelix. Sí. Sí. No me tocaron. Porque no, eso era más. Pero tampoco. Es como una onda como francesa, ¿cierto? Tintín, sí. Corto Maltés, sí. Asterix y Obelix, ¿cierto? Sí. A mí no me tocó eso. Yo vine a conocer. Bueno, Asterix y Obelix, sí. Es de Richard. Los tuve en el radar. ¿Ah? Alejo, la de. El libro es de Richard Madison. Sí. No de Asimov. Ah, ok, ya. Sí, sí, no. Sí, yo tuve un vecinito que se llama Sebastián, era francés, acababa de llegar y llegó con todos los libritos, entonces ay, qué chévere. Me invitó a su casa a mirarlos. Entonces sí, esa como, cultura ¡wah! Del cómic francés es también bien interesante, sí. es bien distinta, uh-huh. Bien diferente. Bonito. Yo sí tengo mucho cómic, mucho, yo coleccioné mucho de peladito, era ese niño, era ese nerdo. Ah. No, pero eso es como muy popular. Pero más de superhéroes. Hoy en día, en esa época, tener cómics era como es positivo para ñoño. Incel. Ay, no. Te lo juro. No, que son el que estás diciendo. Te lo juro. No. Positivo para incel. Cristo, no, señor. O ibas a. O tenías novia, o ibas a una tienda de cómics. No, pero era más como de ñoños. ¿No? Por eso. No, sí, pero ñoño no era incel. Era nerd. Sí, nerd, claro. Sí. Y en esa época, acuérdese, ¿cómo cambian las cosas, no? Sí, en esa época, ser nerdo era un trauma. Pues la venganza de los nerds. Que a uno le dijeran que uno era un nerd era un insulto. Hoy en día película. Es un elogio. Hoy en, sí. Pues no siempre, pero en ciertas instancias, como que la palabra nerd ha cobrado una nueva definición, ha dejado de significar. Negativamente lo que era eso es que cuando sí. Usted era el nerdo del colegio que iba a coleccionar cómics, a usted no se le acercaba nadie en el colegio. No puede ser. Sí, pero claro, fija, en Estados Unidos. No, sí. Usted lo entiendo. Veía en una tienda de cómics. Sí. Y eso era calvazo. Un sí, claro, eso era un ¿cómo se llama eso? Eso era un repelente. Ay, claro. Pero la película de la que habla Dayana fue más un presagio también en esa época de lo que iba a suceder. Ok. La venganza de los nerds. Esto cada vez se sí, pone claro. Mejor. Era terrible. Yo la vi una vez y eso, porque era prohibida, porque tenía cosas de desnudez. ¿Sí? Claro, eso fue una época fatídica horrible. De comedias teenagers sí, no. Sexuales. Porquis y todo eso. Exactamente. Inmundo. Era horrible. ¿Porquis? Sí. ¿Nunca viste Porquis? Hasta pusieron un... Yo nunca vi Porquis. No se perdió de nada. Sí, no. Nunca vi Porquis. Y le voy a decir esto, que es peor aún. Nunca me llamó la atención ver Porquis. Está muy bien, sí. Habla muy bien de ti. Aquí pusieron... No sé si hable bien de mí, pero en realidad no me atraía ese humor escatológico, que es la razón también, Uribe DJ, por la cual no estamos forrados en la plata como Wes Cole o como cualquier otro influencer o como cualquier otro disc jockey, porque nunca pudimos con ese tipo de humor. Claro. Así es. Acá hubo un bar de chicas que se llamó Porquis. ¿Sí? Famoso en la 15, sí. Ajá. Gigante era. Okay. Y salió con la película. Mira tú. Timing. Mira, pues. Yo no sabía. Imagínate. ¿Ah, en Bogotá? En Bogotá. Wow. Esta es la X-103.9. Bueno, Cami, ¿qué hay en la X Más Música en redes sociales? Están pasando muchas cosas para que vayan ya mismo a la X Más Música en Instagram, en TikTok. Y ayer salió un video de Catalina Blanco y de Alejandro Gary haciendo un poco de Sound City Extra, esa capsulita donde preguntan... Chévere. ¿Qué conciertos quisieran ver en Colombia este año? Y abre esa conversación para, a ver, soñar. Para soñar, sí. ¿No? Hacer un poco de presión también a los empresarios, a ver si de pronto, no sé, un Avril Lavigne que pueda venirse por acá. No ¿Te sé, gustaría Green ver a Avril Lavigne? Day. Sí. Mira, okay. esos dos hacen parte de mi adolescencia, lo que es Green Day y Avril Lavigne, nice. Quisiera, nunca sí. los he visto en vivo, así que estaría bueno. ¿Ustedes? ¿A quién les gustaría ver? Pueden escribir, pueden pasar por ahí, ver lo que está sucediendo en nuestras redes sociales, que está chévere. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM.